Bienvenidos a El Retorno del Tango. Para el programa del día de hoy, pensé en presentarles a Alfredo Goy, violinista, director y compositor. Él heredó la pasión por la música gracias a sus padres, Alfredo Eusebio Goy, quien era cantante y bailarín de la Guardia Vieja, además de ser guitarrista, y su madre, Flora Hortensia Rodríguez, quien también era cantante y artista de variedades, quienes fueron de los primeros artistas en grabar en la nueva tecnología de los discos de vinilo a inicios de 1990. Además que su padrino de nacimiento es nada más ni nada menos que Ángel Villoldo, el compositor del Choclo. Sin más, les dejo una composición de él llamada El Andariego, interpretada por su misma orquesta. Nació el 14 de mayo de 1912 en París, mientras sus padres se encontraban de gira. A sus 14 años compone su primer tango llamado Perro Fiel. Además, hay que hablar de su estilo, el cual se remarca por el manejo que tenía sobre las melodías y la frescura de las mismas, ganando así el apodo de el violín romántico del tango. Y pese a que no tuvo una formación académica, él heredó el estilo de Julio de Caro y tiene un equilibrio entre la Guardia Vieja y las nuevas expresiones, las cuales son la Guardia Nueva. Ahora les dejo una composición de él llamada Orlando Goñi, interpretada por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Su primera agrupación fue un trío junto a Orlando Goñi y posteriormente hará un sexteto con Elvino Bardaro en el violín, Osvaldo Pugliese en el piano y en el bandoneón un todavía desconocido Aníbal Troilo, a quien le dedicará el tango El Último Bohemio y viceversa, Aníbal Troilo le dedicará el Milonguero Triste. Ahora les dejo el tango Historia de un Amor, interpretado por la orquesta Alfredo Gobi y cantando Tito Landó.

Thank you.